Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes a todas y a todas. Estamos hoy en un nuevo programa de Charlemos y vamos a abordar hoy una de las mayores preocupaciones que tenemos en este momento en nuestra ciudad, que se deriva de la decisión que por parte de la Delegación de Educación se está llevando a cabo con el cierre de unidades en diferentes colegios públicos de nuestra capital y de la provincia también, porque ya tenemos constancia de que no solo en la capital. Para esto tenemos hoy a Erin Magnulti, que viene de AMPA del CEIP Algafequi. Buenas tardes, Erin. Hola, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Antonio Bueno, que también procede del AMPA, pero en este caso del CEIP Hernán Ruiz. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Elena Valle, que viene de Caballeros de Santiago. Hola, buenas tardes. Elena, buenas tardes. Y a Paco Mora, el presidente de FAPAGORA. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si tenemos por ahí a Antonia Reyes, de Joaquín Tenartíguez. Vale, me dicen que contactaremos un poquito más adelante. Bueno, pues nada, en primer lugar, daros la bienvenida y bueno, si queréis, vamos a comenzar porque de primera mano queríamos conocer cuál es la realidad que se está dando en los diferentes colegios. Y que nos contéis un poco qué es lo que ha ocurrido, porque se han suprimido estas unidades y si la administración os ha dado alguna respuesta, tanto a vosotros como a los equipos directivos, qué respuesta os ha dado. Si os parece, Erin, podemos comenzar contigo. Vale, perfecto. Mira, pues en el caso del CEIP Algafequi, no, el caso no es que nos hayan suprimido este año unidades, sino que no nos dejan recuperar las que nos suprimieron el año pasado. El año pasado perdimos en concreto 2 unidades, y eso supuso la unificación de clases, en concreto 3, 4 y 5 años en un solo aula, y tercero y cuarto también nos los unieron en un solo aula. Por números de los que pasan tercero y cuarto, pues se recupera, porque ya suman este año más de 15, que es el número ese mágico para tener que separar. Y 3, 4 y 5 años, para llegar a 15 faltaban 6 plazas, entonces lo que hicieron es que a la hora periodo de matriculación nos dejaron ofertar 6 vacantes. En lugar de dejarnos ofertar en 3 años 25 vacantes, que sería lo lógico, solo nos dejaron ofertar 6, y además 6 en 3 años. ¿Qué pasó el año pasado cuando nos fusionaron y nos suprimieron las unidades? Pues bueno, entendimos en ese momento que fue porque realmente no habíamos tenido demanda, habíamos tenido una demanda muy baja y como que la aceptamos, no lo luchamos en el sentido político, sino que nos pusimos las pilas, tanto toda la comunidad educativa, el claustro y las familias, y decidimos construir un proyecto innovador, educativo, innovador, transformador, y darlo a conocer, que realmente no construíamos nada nuevo, sino cosas que ya hacía el centro, que venía haciendo, que eran muy chulas, que eran diferentes, pero darle forma, ¿no? Y lo hemos llamado Algafequi Nature, y va en torno a la salud en un sentido amplio, salud emocional, conciencia ambiental, promoción de la actividad física y salud alimentaria, y nos ha funcionado. Y este año claro, hemos tenido de un par de respuesta por parte claro, de claro, es de ser un cole muy pequeñito, pues de pronto hemos tenido más de 20 familias que han venido a visitarlo y estaban muy interesadas, y sin embargo solo teníamos 6 plazas en 3 años. Por lo tanto, algunas de esas familias ni siquiera lo echaron como primera opción ante el miedo a quedarse fuera de su primera opción y de su segunda, y otras apostaron y sí que lo han echado y se han quedado fuera. Entonces hemos tenido solicitudes para primero, para 3, 4 y 5 años. Primero también nos habían recortado la unidad, pero hemos conseguido recuperarla. De 4 y de 5 años no nos han dejado entrar ninguno, todos los alumnos y alumnas que la han pedido se han quedado fuera, y de 3 años pues han entrado 7, y 6 niños y niñas de infantil se han quedado fuera, familias que han solicitado el cole de primera opción se han quedado fuera y no nos dan respuesta. No hay posibilidad. Nos dice que lo van a estudiar, que nos mirarán con cariño, que la semana que viene nos darán los números definitivos, pero compromiso en firme hasta ahora ninguno. Y Antonio, en el Hernán Ruiz, ¿qué ha ocurrido? Pues espera que me recupere, porque esta última intervención final, la parte final última de Erin, es lo mismo que me dijo a mí la delegada el otro día. Entonces, os va a mirar con cariño, y que no nos pongamos nerviosos, a toda la comunidad educativa, o a alguien está engañando, ¿no? Hernán Ruiz, bueno, tengo que situar, primero voy a intentar situar al colegio Hernán Ruiz. Hernán Ruiz está en una zona, en la zona 7 de matriculación, la zona 7 de Córdoba, y estamos 17 colegios. Estábamos 14, 12 colegios, han entrado 5 más, 3 concertados y 2 públicos, y estamos 17 colegios. Somos el único colegio público de la zona 7, de estos 17 colegios, que tiene 3 líneas, público, ¿eh? Recuerdo, 3 líneas para primero de primaria, y me centro en primero de primaria porque el ataque, la supresión de una de las 2 líneas, han sido 2 las que no nos han suprimido o que nos están intentando suprimir, una es de primero de primaria, quizás la más dolorosa, porque si bien es verdad que cuando anunciaron la supresión de ambas líneas fue en febrero, y no es que no se hubiera iniciado el mes de la matriculación este mes de marzo, el mes de la escolarización, es que ni siquiera se habían visitado los centros, ¿no? Estos días de puertas abiertas que hay, por lo menos en Nanruín lo hacemos, y me consta que en otros sitios también, ¿no? Nosotros también tenemos un proyecto bastante interesante. Hemos remozado el colegio. Esto es una cosa que yo le decía el otro día a la delegada, que se ha remozado el colegio con fondos europeos, fondos andaluces, no pocos, dentro del programa este de la aclimatación, no queda muy bien, muy claro qué es, refrigeración, en fin, bueno, de la aclimatización de los colegios, y con esta supresión de línea, con este intento de supresión de línea, si se lleva a cabo, pues se quedaría parte de esa inversión, digamos, un poco de showroom, ¿no?, para ver y poco más, ¿no? Yo le decía a ella que como ciudadano, como político, teníamos una foto muy interesante del colegio Hernán Ruiz, porque, bueno, ya había un dinero público que demostraba que se podían hacer bien las cosas desde lo público y que las cosas, bueno, que se invertía en lo público, pero que como contribuyente, si realmente se quedaba aquello solamente como escaparate, pues que también era una mala foto para quienes habían invertido eso o quienes tenían que gestionarlo, ¿no? Entonces, resumiendo, nosotros nos quitan 2 líneas, en febrero nos lo anuncian, luego dan un poquito de marcha atrás, también en el mismo febrero, nos dicen que, bueno, que ya veríamos cuando llegara el momento. Ahora todos y todas estáis leyendo en prensa que dicen que no se ha quitado ninguna línea, ¿no?, que no se ha eliminado. También por medio he oído declaraciones en las que dicen que las líneas no se quitan, sino que se mueven allá donde se necesitan, que también es una cosa simpatiquísima, ¿no?, porque, bueno, casualmente siempre se mueven de los mismos sitios a los mismos sitios, sí. ¿No? Y, bueno, es cierto que luego la realidad, pues, te pone encima de la mesa unos datos, y en el caso, por ejemplo, de 3 años, que era la otra línea que no le menciono hasta ahora, de 3 años, pues es cierto que no los podemos contestar, porque no hemos tenido una matrícula suficiente como para llegar a esa segunda línea que a día de hoy teníamos, o el curso pasado teníamos, y que nos la quitan, pero también es cierto que con esos mismos datos se tendrían que mantener los de 3 años, entre otras, los de primero y primaria, entre otras cosas porque ellos, nosotros en los centros, han dejado fuera en un primer momento, luego lo hemos peleado y hemos conseguido que entren, han dejado fuera a padres que venían de centros adscritos, cuando la adscripción es un derecho, han separado a hermanos, que no sé si es legalidad, pero de moralidad tiene poco, y luego no han permitido la libre elección de colegio, que todos sabemos que Imbroda lo decía, para agarrarse a lo de la concertada, pero que en este caso se ha disparado en el pie porque la pública no lo ha cumplido. Se ha vuelto en su contra. Totalmente. Bueno, luego seguimos si quieres, que me lío y... Lo de los hermanos también nos ha pasado a nosotros. Tenemos 2. Uno de un niño que ya está en el cole, en primero de primaria, y va a entrar su hermana en 4 años, y como nos han ofertado plaza en 4 años, se queda fuera. Y luego de las solicitudes nuevas, una niña que ha entrado en 3... pero su hermana, que entraba para 5, pues no ha entrado. Y también esas familias que hacen ahora con... Como señalaba Antonio, uno de los criterios que tanto cacareaba esta administración a la hora de ampliar las zonas de escolarización e intentar preservar eso que ellos llamaban el derecho de los padres a poder decidir, en fin. Elena, buenas tardes. Hola. Mira, pues coméntanos un poco la situación de Caballero de Santiago. Pues el Colegio Caballero de Santiago tiene actualmente 2 líneas mixtas, 3-4 años y 4-5 años. Y ya para el año que viene, pues miran su bolita de cristal y ven que no vamos a tener solicitudes nuevas. Y dicen que primero y segundo lo unen, porque no vamos a tener matriculaciones. Suben 8 niños de 5 años, hay 7 en segundo, suman 15, se acabó. A este cole no va a venir nadie, porque yo lo sé. Que yo sé que no vaya a tener matriculaciones. ¿En qué mes ocurre eso? En marzo. En marzo. Sí, sí. Entonces se publica en la puerta del colegio un papel que además es de obligado cumplimiento la publicación en ello, donde dice que para primero hay 0 plazas y para segundo hay 0 plazas. Cuando si juntamos el grupo hay 15, pero ya es que me la habéis juntado vosotros. No es que yo lo estuviera unido. Sí, sí. Yo tengo para cubrir 10 en una o 15 en una, que tengo plazas para cubrir a estos niños. Aún así, ofertando 0 plazas, vienen al colegio 5 familias que quieren matricular a los niños. Aún a sabiendas de sí, que sí. Pasan la puerta, a estaba yo obligado a hablan dar una con información el equipo directivo, errónea o cuando menos dudosa. Sí, sí, que entran a preguntar y que por qué. Van y preguntan. Sí, y echan la matrícula. Que se ha recriminado, por otra parte, que se recogiera estas matrículas. Claro. Al no haber ofertado plazas, pero... Se recrimina también un centro, porque es un documento físico que... Claro, pero que es un centro demanda. Que tiene una inscripción y un registro público. Claro. Y la gente lo sabe porque, gracias a Dios, cada día hay menos incultura. Entonces se recoge y ahora lo reparten, lo reubican y ya el remate es que dice que al rellenar su matrícula tienen otro centro elegido subsidiario. Pero, señor mío, si es que cuando usted me indica que tengo que rellenar la matrícula, me dice que debo de rellenar estos centros subsidiarios. Pues yo sé cuál es mi primera opción y aquí puedo estar. No me deja usted porque no me deja, pero no porque no haya sitio. Hoy hemos tenido de todas maneras en Caballeros de Santiago la reunión con la delegada. Ha ido bien, ha habido un trato cordial, no me ha dicho que me vaya a tratar con cariño, así que a lo mejor me trata peor. Ha sacado la respuesta. Bueno, pero ha ido bien y sí que es verdad que nos ha dicho que no hay nada decidido, aunque sí es que es verdad que mi directora le ha rebatido en la conversación que ella ya había certificado matrícula, claro. Que esto de que no había nada decidido, porque la certificación de matrícula se había de hecho ya. Acabó el 30 de junio. Entonces ella dice que no hay nada decidido, que todo se va a estudiar. Todo se va a estudiar. Tenemos también al teléfono, me indican ya, a Antonia Reyes, también de LAMPA, de Joaquín Tenartiga. Antonia, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Escuchando a los compañeros, buenas tardes. Me alegro también de que estés aquí con nosotros. Pues bueno, como habrás visto, el resto de compañeros nos han comentado un poco de primera mano la situación que se ha dado en estos centros. Coméntanos tú un poco en Joaquín Tenartiga qué es lo que ha ocurrido. Pues viene a ser lo mismo, porque tenemos también recorte de unidades y tenemos también matrículas pendientes de admisión con un hermano dentro y con otro en la puerta, esperando. Uh-huh. El centro de Alcolea, pues Alcolea, no sé si la conocéis, es un núcleo amplio. Tenemos otro colegio en el barrio, pero el único que tiene transporte escolar es el Joaquín Tenartiga. Entonces, estas dos matrículas que están en espera, vamos, que con 0 de admitido, pues son de las parcelaciones, o sea, con un transporte escolar que pasa por su puerta y que no pueden coger porque no hay plaza, no hay plaza para ellos. Cuando el año pasado teníamos 3 líneas de segundo y este año las van a reducir a 2, que son concretamente las dos matrículas que están en espera. Uh-huh. Y luego nos han reducido también en 4 años, en infantil de 4 años, a 27 niños. Que se dice pronto, y luego la matrícula para tercero son de 26 y 26, ya, prevista, con la certificación concluida, más las dos niñas estas de la matrícula pendiente. Que eso, Antonia, raya un poco la ilegalidad, ¿no? Porque la ratio es 25 alumnos, lo que pasa que ellos se acogen a ese 10% de más que pueden eventualmente, y además subraya la normativa, eventualmente... adoptar como límite máximo, pero si ya estás convirtiendo la excepcionalidad en una norma, como me estás indicando que ocurre, pues digamos que aquí hay también una vulneración flagrante en este sentido. Correcto. Además es que ese 10% es aplicable una vez que el curso esté comenzado. Efectivamente, cuando ya, son matrículas sobrevenidas. Exactamente, que es que ahora mismo ya tienes 26 niños en clase. Y si las dos matrículas estas, con el transporte escolar que lo han solicitado, entraran, pues ya serían 27 y 27. O sea que sí, que roza la ilegalidad, pero vamos, la roza profundamente. Cuando además uno de los caballos de batalla que tendría que acometer toda administración educativa sería la disminución de las ratios, que es una de las grandes demandas que tanto asociaciones de padres y madres como... colectivos de profesores y de estudiantes venimos demandando desde hace muchos años. Pero bueno, en fin, esto demuestra también el interés político que existe en la educación. Exacto. Pública en este caso. Exactamente. Y además con el COVID, o sea, que encima... Efectivamente, y con una situación ya... No va más. En fin, tenemos también aquí, como habíamos dicho al principio, a Paco Mora, presidente de FAPA Ágora. Paco, ¿tienes tu conocimiento, además de estos casos particulares que hemos tratado, de algunos otros casos que se estén dando, se estén produciendo en tanto en la capital como en la provincia de Córdoba? Sí, no, esto no es nada extraordinario, es además una cosa que se veía venir, porque aunque digamos que otros tratan con cariño, dejamos de tratar con cariño, vamos a ver lo que piden los niños, vamos a ver si las familias piden en los centros, esto se ha preparado, esto se ha amasado hace ya unos meses, se ha amasado ya a principios de año, cuando se cambiaron la zona de adscripción de los centros, cuando se ampliaron las zonas, cuando se metieron centros privados concertados dentro de zonas públicas. O sea, que esto no es decir que, qué casualidad, que resulta que no había matriculaciones, no había sustitutos en los centros, ¿no? O sea que esto es el chocolate del oro, o engañarnos, ¿no? Es decir, que esto estaba ya preparado. Y se ha preparado deliberadamente, con la intencionalidad de cerrarle la salida, o mejor dicho, la entrada a los centros públicos de nuestros niños, de nuestras niñas. O sea, no es una casualidad que metamos donde no había centro privado concertado, metamos un centro privado concertado. Y que ahora, para que esos centros privados concertados tengan solicitudes, cerremos líneas, impidamos que las madres o los padres puedan solicitar centros educativos públicos, lo puedan solicitar, y sin embargo en los centros privados concertados no se les diga lo mismo. O sea, el Caballero de Santiago está claro, es decir, que impidan que el alumnado espera, hay un problema, hay un problema aquí de voz, que te lo, sí, a ver si te lo, que se te lo acerque, me acerco un poquito el micro. Ahí mejor, Paco. Sí. Que, por ejemplo, en el Caballero de Santiago, que impidan que los padres puedan matricularse o puedan solicitar ese centro, es bochornoso. ¿Por qué? Porque no jugamos con la misma baraja. Es decir, estamos jugando uno con barajas marcadas, que son los centros privados concertados, que si no tienen niños no pasa absolutamente nada, nadie le dice que cierre las líneas, y los centros públicos, donde le están diciendo año tras año que si no hay niños, no es porque no haya demanda o porque cambia el sistema o lo que sea, no, como si no hay niños, cerramos automáticamente. Porque además resulta que hay un convenio establecido entre la administración educativa, en este caso la Consejería de Educación, y los centros concertados, ¿no?, que establece que durante 6 años ese número de unidades que tienen asignado no puede disminuir. Claro, eso es cierto, no puede disminuir. O sea, cuando Albert hizo la ley, hizo la trampa. hizo la trampa. Lo aumentó de 4 a 6 años, puso lo de la demanda social y lo hizo perfectamente para que ellos pudiesen manipular las matriculaciones del alumnado en centros que ellos quisieran. Claro. ¿Qué ha ocurrido durante años hacia acá? Y eso ellos lo han detectado. Es decir, no es una sorpresa que en centros privados concertados cada vez han tenido menos demanda. Eso es cierto. Es decir, antes los centros privados concertados, pues parecía que había más demanda. No es que hubiese más demanda, sino que al ser pocos centros, pues se llenaban. Cuando ha ido disminuyendo el alumnado, ha ido disminuyendo la natalidad, bueno, pues se ha notado realmente ese problema de matrícula en los centros, en todos los centros en general. Entonces, bueno, había que dividir la cosa, y entonces, claro, había centros privados concertados que se quedaban sin niños en las aulas. Entonces, bueno, inventaron la ampliación de zonas, meten los centros privados concertados, y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que es un misil, un torpedo al nivel de explotación de la escuela pública, y es cargárselas porque nos impiden luchar con las mismas armas. Claro. Es que nos impiden luchar con las mismas armas. Entonces, yo creo que eso en igualdad, por supuesto, está fuera de lugar. Y entonces, como hay centros como el Algafequi, que se han partido la cara para sacar adelante un proyecto educativo que sea bonito, atractivo a la familia, y ahora llegue la delegación y diga, usted no puede hacer esto, me parece penoso cuando tenemos centros privados cercanos al Algafequi, donde le están dando todo, es decir, le están dando absolutamente todo, y en líneas donde no están llenas. Uh-huh. Yo sé que hay un contrato, contractual, empresa privada, administración, que lo que hace, evidentemente, y otras veces, porque desde la Federación de la Confederación de Madres y Padres hemos denunciado esto muchas veces, y el juez pues no lo ha echado para atrás de manera cautelar. Es decir, que, mire usted, ellos tienen un derecho, que es un contrato, y tienen que poner sobre la mesa, pero que los contratos acaban. Y el contrato, cuando acabe, hay que decir, ¿cuántos niños tengo en la zona? 60. ¿Cuántas aulas tengo de la pública? ¿Para llenar dos centros? Pues lleno dos centros, pero este no. Es que sí, yo creo que esa es la solución, si es que no hay más. Porque además la situación actual, lo que parece es que por activo o por pasiva, quien tiene que asumir siempre la pérdida de unidades son los centros públicos, como así está ocurriendo debido a este contrato, bueno, o a esta intencionalidad política que puede haber por parte de las administraciones. Me ha llamado la atención. Bueno, hay que recordar también que no solamente son estos colegios que hoy están representados aquí en la tertulia, sino que también tenemos al Juan de Mena, que es otro de los colegios afectados en Córdoba capital, y al Concepción Arenal, que están en una situación muy similar a la que vosotros habéis expuesto aquí. También me llama la atención lo que comentaba Paco anteriormente, ¿no?, que aludía al decreto en concreto de 17 de febrero de 2020 por el que se modifica la zona de escolarización, que Antonio también comentaba, y que era un, como nos temíamos dentro de la comunidad educativa, un torpedo contra la línea de flotación de la pública, porque lo que permitía era tener un mayor control a los centros concertados sobre la pública. Y en contra de una digamos de un ideario o de una imagen que se estableció, por la cual se nos ponía a los centros públicos como que estábamos en la retaguardia del diseño, de la innovación y de los proyectos ambiciosos. Me estáis comentando, tanto Antonio como Elena como Erin, que desde vuestros coles se ha hecho una labor muy grande por parte de toda la comunidad educativa, papá, mamá, directiva, claustro, para sacar adelante proyectos ambiciosos que sean pedagógicamente atractivos y que estén incluidos dentro del barrio y participen de lo que es la comunidad y el entorno. Entonces, Erin, ¿qué es lo que entiendes tú ahora mismo que puede estar encima de la mesa para que no se esté permitiendo este desarrollo del colegio Algafequi? Pues yo entiendo que lo que quieren es ahorrarse docentes y poco a poco ir privatizando la educación, porque es que de otra manera, o sea, si lo veo desde esa óptica, digo, mira, pues tiene su estrategia buena, ¿no? Se están ahorrando docentes y están privatizando la educación, porque es que enfrente, como ya ha dicho Paco, enfrente tenemos un colegio con tres líneas en infantil de tres años, con posibilidad de albergar 75 alumnos y alumnas. Y nosotros no, nos han dejado sacar seis vacantes, y ellos han sacado 75. Pero no lo han llenado este año. Ese es el detalle que es importante. Es decir, que tú nos llenas y te lo permiten, y a nosotros pues no nos permiten ni tan siquiera empezar a llenar, ¿no? Claro. Creo que esa es la apuesta que hay que dejar clara. Entonces yo, mi única explicación ante eso, porque, bueno, nos acaban de dar un premio incluso a nivel de la consejería, un premio de Vida Sana 2020, y hemos sido los finalistas por Córdoba y nos otorgan 800 euros y mucho reconocimiento y tal. Y dices, qué bien, qué guay, pero eso no caza a la vez con que no nos estén dejando recuperar el proyecto. Así que sí, que lo único la única explicación que se me ocurre es que haya intereses de privatizar la educación, porque ya ni siquiera el discurso de hace unos años, lo que nos venían diciendo, claro, es que no tenéis demanda, es que claro, es que los centros concertados de la zona tienen mucha demanda, hay que escuchar. Bueno, pues ahora tenemos demanda, o sea, y sigue sin haber cambio, o sea, que lo de la demanda no era el problema. Claro. Bueno, vamos a dejarlo un segundito, nos vamos a ir a la publi y ahora continuamos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, de. What went wrong? Bueno, pues continuamos con esta interesantísima tertulia. Le comentaba a Erin qué motivaciones entendía ella que podía haber detrás de este tipo de política, y le traslado también la pregunta a Antonio. Hombre, las motivaciones son clarísimas en la línea de lo que ha dicho Erin. Es cargarse la escuela pública con el agravante de que lo está haciendo un quinta columnista, porque Imbroda de alguna manera tiene interés en la educación, por lo tanto es agente activo y pasivo de esta historia, ¿no? Es verdad que siempre hemos demandado, algunos, que nos ha interesado lo público y reivindicarlo, siempre hemos dicho que en los cargos de responsabilidad tiene que haber personas relacionadas con lo que están representando, en sanidad un médico, en enseñanza un docente, pero oye, de ahí a que meta de consejero a una persona que tiene empresa que se dedican a la docencia, pues va un mundo, ¿no? En ese sentido, pues se están tomando una serie de decisiones que yo directamente, y así lo hemos hecho ver en algún escrito de Hernán Ruiz, que algunas personas nos han tildado de extremistas, consideramos que podemos estar ante un caso, y además algún abogado nos ha dado la razón en Petit Comité, de prevaricación administrativa, porque se están tomando una serie de decisiones a sabiendas de que son erróneas. Cuando tú en febrero le dices a los colegios, porque aquí está hablando Erin de que no les dejan ampliar líneas, pero a nosotros no las han quitado, las eliminan a priori, además, ¿no? Esta especie de bola de cristal que decía la compañera, y te lo dicen en febrero. Entonces, para mí eso es una prevaricación administrativa, más allá de que luego han ido dando y quitando desde en plan entelequia, porque aparecía en Séneca, desaparecía de Séneca, había directores que se enteraban en la mesa de matriculación, como es Concesión Arenal, Rafa Luque, de que había perdido una línea. Efectivamente. Eso por un lado. Luego creo que, yendo a un estadio superior a lo que estamos hablando, creo que aquí la clave está en considerar la educación como una inversión o como un gasto. Yo desconfío a priori de los responsables públicos, políticos, que hablan de gasto. Cuando salen en televisión y dicen el gasto en inversión este año, Imbroda uno de ellos. No es un gasto, es una inversión. Yo entiendo. Sí, es una visión mercantilista. Totalmente. Ellos, la delegada misma, el otro día en una conversación me decía que ella tendía a buscar la eficacia y la eficiencia. Y yo le decía que eficacia y eficiencia estaba muy bien, pero desde la concepción de inversión. Perdón, sí, de inversión, no de gasto, ¿no? Y esto no es solamente patrimonio de esta familia, de ahora, de Ciudadanos, que ya llevaba, por cierto, hemos hablado de los distritos en su programa electoral, no han engañado a nadie, lo del distrito único. Pero esto no es ya solo, como dice Paco, de este año o de inicio del año pasado. Este año se no sabemos las líneas que se van a suprimir, porque todavía en teoría no hay nada. El año pasado fueron entre 411 y 413, bailan ahí los datos. Pero vamos, que el último año de Susana Díaz fueron 487 líneas suprimidas, ¿eh? Sí. O sea que, bueno, en fin. Esto viene de largo. Esto viene de largo, viene de no creerse la inversión en la educación, ¿eh? Y bueno, pues eso. Creo que luego podríamos seguir un poquito hablando de esto, pero también hablabais de la vanguardia, de algunos proyectos vanguardistas y demás. Hombre, yo tengo que decir que además de proyectos vanguardistas ilusionantes, con el esfuerzo de muchos padres, lo hacemos sin donativos, sin dobles financiaciones y sin conciertos privados, porque claro, la administración pública, los colegios son unos representantes de la administración pública, no pueden firmar un contrato con Apple ni con Macintosh y dotar a todo el alumnado de tablets y luego decir que todo el alumno tendrá tablets con acceso a internet, porque nosotros no podemos hacerlo, lo público no puede hacerlo, lo concertado. Jugamos en otra división. Exactamente. Sí. Entonces, como a mí me gusta mucho decir una frase, es decir, vamos a quedar y jugamos al dominó a las cartas, pero vamos a hablarlo antes, porque si no tú vas a venir con fichas, yo voy a venir con cartas. Y entonces no vamos a llegar a ningún lado, vamos a hablarlo antes y vemos a qué jugamos. Yo ya veo si me siento a esa mesa o no, pero vamos a ver a qué jugamos. Sí. Tenemos también aquí con nosotros Alexandra, la directora de Caballeros de Santiago. Bueno, un poco abundando en lo que comentaba Antonio, como ha indicado antes Elena, parece que en el mes de febrero ya os decían que directamente suprimían unidades. Efectivamente. ¿Y te dieron esto por escrito? No, estos son datos numéricos que directamente te descargas del programa y me encuentro con la sorpresa de que tenemos 0 y 0. Pero lo que te quiero decir es cómo pudieron argumentar que tú tenías 0 vacantes en aquel momento, cuando todavía no había empezado el proceso aquí escolarización. Aquí el argumento está claro. Previo a la admisión, el sistema directamente tiene en cuenta que suben X niños de infantil de 5 años, algo obvio, evidentemente, porque si la tengo, tengo una unidad mixta, no pueden subir ni 20 niños, ni muchísimo menos. Todo lo más pueden subir a más o menos unos 10. Uh-huh. Teniendo en cuenta los niños que había en este caso en primero, eso sumaba 15. Entonces ya ahí se estabiliza, se crea una barrera y con 15 hay una unidad mixta. Entonces, con lo cual, mis vacantes eran 0 en ambos cursos. Con lo cual ha conseguido que espante a bastantes familias que han ido que podrían a ver haber el cole, solicitado el ingreso en el cole, pero que incluso, aún así, habiéndola espantado, ¿no? Porque como decía antes Elena, estáis obligados a publicar que tenéis 0 vacantes, llegan familias al centro y solicitan formalizar una solicitud de admisión para poder ingresar en el colegio. Y comentaba ella que os llaman un poco la atención por haber registrado esta solicitud. Sí, básicamente sí, pero a la misma par tengo la disconformidad de la familia, tanto de forma oral como de forma escrita y enviada a planificación y escolarización, una por una de estas familias, con su disconformidad ante la situación que teníamos. Pero es que yo, mi reivindicación, por ejemplo, en la reunión, yo no he hablado de un proyecto innovador, yo no he hablado de unos aspectos importantes, porque yo pienso que todos intentamos hacerlo cada vez mejor y en todos los centros hay cosas chulas y hay aspectos que destacar. Pero sí es verdad que no podemos olvidar que en nuestro centro, aparte de una labor académica, hacemos una labor social muy grande. Muy grande porque atendemos a un porcentaje altísimo de alumnado de exclusión social y desfavorecido, que viene de diferentes centros, o bien de acogida o de emergencia, uh-huh. Inmigrante. Entonces yo, mi pregunta de hoy ha sido, ¿cómo pretenden que se coordinen estos centros y estas entidades con 7, 8 o los colegios que sean al hacer un reparto? Un reparto que no es equitativo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a los tutores, nosotros conocemos a la familia, nosotros conocemos quién viene a por ellos, nosotros sabemos quién no puede ir a por ellos. Entonces, claro, es muy complicada la coordinación. Habéis desarrollado ya una dinámica de trabajo y una experiencia que ahora de buenas a primeras pues se va a romper. Efectivamente. Uh-huh. Y luego, en relación a la pregunta que hacía a los compañeros, aparte de, evidentemente, que haya con todo esto un ahorro, con nosotros pues sí, habría un ahorro bastante interesante, porque estaríamos hablando que, además de perder un docente, perderíamos la jefatura de estudios, algo bastante importante en nuestro centro. ¿Por qué? Pues porque, aparte de la figura en sí, todos sabemos el nivel tan alto que tenemos burocrático. Uh-huh. Pues imaginaros si nos quitan un docente, un perfil, y esto también perjudicaría a lo mejor que nos salte el cupo adicional de refuerzo. ¿Qué conlleva todo esto? Lo que yo le decía a la señora delegada, esto conlleva a que el profesorado finalmente lo indignemos, lo machaquemos y no podamos estar frente a una educación de calidad. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no sé yo hasta qué extremo vamos a poder atender individualizadamente a tanto a las familias que tenemos como a las recursos, que nos vienen efectivamente desfavorecidas. Entonces, yo, eso ha sido una de mis preguntas también. ¿Cómo las atendemos ahora? También es muy preocupante en nuestra vista. Es muy bonito, salen normativas, salen instrucciones, pero finalmente la cara de los centros somos los equipos directivos. Efectivamente. Entonces, la persona que ha tenido que invitar a la familia a irse hemos sido nosotros. Las personas que han tenido que explicar el por qué no podían o seguramente no iban a poder formar parte de nuestra comunidad educativa hemos sido nosotros. Los que se le han tenido que explicar al claustro también hemos sido nosotros. Y ni mi AMPA, que está luchando por ello, ni mi profesorado, ni incluso el alumnado, creo yo, entiende esto. ¿Cómo previo a una admisión contamos con ellos? Ahí hay una sensación larvada de injusticia, ¿no? Sí, hay una sensación como de un pañuelo usado. Tú ya te hemos usado, ya no nos sirve. Entonces, esto ha creado un malestar angustioso en el claustro. ¿Por qué? Porque nos despedíamos con desgana, todo ese esfuerzo que hemos hecho a través de esta pandemia que hemos tenido. Luego, otro aspecto bastante curioso es toda la partida presupuestaria que quieren tener ahora. Sí, con las nuevas instrucciones. Exactamente, con el profesorado que nos van a brindar y con las nuevas tecnologías que van a brindar a la familia de los centros. Yo ahí he discrepado hoy y sigo discrepando. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve tener material metodológico aparcado que no pueda usar, pero material tecnológico que verdaderamente habrá familias que por su nivel sociocultural no sepan ni usarlo. Efectivamente. Profesorado. Si estamos hablando de que me quitan profesorado, no me creo que vaya a haber una partida presupuestaria para darme más profesorado. Sí, porque además tú estás aludiendo ahora mismo a lo que es una información en prensa. Efectivamente. Ni siquiera ha sido todavía una declaración institucional por parte del consejero Imbroda. La situación que se ha creado, os pregunto, de cara al inicio de curso, ¿qué expectativas tenéis en cuanto? Porque, claro, un CEIP es mucho más allá de las 30 horas o de las 25 horas, perdón, lectivas que puedan darse, mucho más de los profesores que van allí a trabajar y de los alumnos. Un CEIP, digamos que es un órgano interno de un barrio. Y ahora hay una situación de pandemia, hay una vuelta a las clases, hay unos comedores escolares que no sabemos en qué situación van a abrirse. Entonces, ¿qué escenario, qué horizonte más o menos prevéis ahí cada uno de vosotros? Erin, si quieres comenzamos por ti. Bueno, yo el que preveo no lo sé, pero el que me gustaría y el que creo que es posible, si se construye a ello, si se pone tanto desde los equipos directivos como, por supuesto, desde la administración, es que aprovechemos esta desgracia, esta pandemia que tenemos sobre la mesa, que es una crisis, que evidentemente no es nada positivo, pero la aprovechemos para sacar algunas oportunidades. O sea, es que es la oportunidad perfecta para la bajada de ratio, algo que era necesario independientemente de la pandemia. Pues aprovechemos ahora para bajar esa ratio. Sí, esto es como lo del impuesto a los ricos, ¿no? Claro. Aprovechemos también para usar espacios exteriores, para cambiar metodologías educativas. Pues ¿por qué tienen que estar los alumnos y las alumnas las 5 horas de clase metidos entre 4 paredes? Pues aprovechemos que ahora con la situación sanitaria los espacios exteriores sean más importantes y eduquemos en esos espacios exteriores. En nuestro centro estamos empezando a estudiar esa opción y ojalá salga adelante. Aprovechemos para educar a nuestros niños y niñas en higiene y en solidaridad, ¿no? En que aprendan a que cuidarse a sí mismos es también cuidar a los demás, ¿no? Entonces yo lo veo como con esa óptica positiva, dentro de que, bueno, de que estamos viviendo una ventana de oportunidad. Claro, una ventana de oportunidad. Y que, por favor, y que lo que sí que no concibo y lo que tengo miedo y lo que sí que veo que pueda ocurrir es que esto se convierta en un tipo de control militar en las aulas. De que ese docente que habilita, que sea el responsable COVID y tal, yo espero, por lo que sea, que en los centros eso no se convierta en una persona, una figura de policía que esté intentando que los niños no se toquen, que, a ver, los niños y las niñas serán niño y niña y desde a cierta edad se tocarán y jugarán y tal. Bueno, la idea de las clases burbuja no me parece mal, me parece bien. Pero sobre todo que eso, que aprovechemos las cosas buenas y que no lo... Porque también, como se haga mal, esto se puede convertir en más autoridad. Y en volver atrás, en que si ya estábamos empezando a cambiar el tipo de clases de magistrales de educación, la metodología, pues ahora volvamos atrás, volvamos a más clases magistrales donde todo el mundo es sentado, todo el mundo es separado, que nadie se toque. Y evidentemente lo sanitario es súper importante y hay que cumplirlo, pero vamos a buscar formas donde cumplirlas que a nivel educativo también sean positivas. Uh-huh. Entonces eso es mi esperanza. No sé si es lo que pienso que va a ocurrir, pero es lo que... Y voy donde a intentar, tú quisieras que claro, fuese. Y dentro de mi cole, pues yo y del pequeño papel que me toca, pues intentaré trabajar para que así sea. Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo lo ves tú? Mira, Irina ha optado por eso de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Que es lo que ve el optimista, y yo voy a optar por eso que dicen que el pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Vaso medio lleno. En realidad el vaso está siempre lleno, lo que pasa es que la otra mitad es agua, es aire, ¿no? En cualquier caso, yo espero, si todo sigue así y los responsables de tomar las decisiones siguen siendo los mismos y las mismas, espero un absoluto caos. Primero, lo que estoy viendo es que están dirimiendo todas las responsabilidades, las están dejando caer sobre los equipos directivos, ya a priori. que cada colegio, por lo que hablábamos antes en off, en base a su autonomía y demás, pues se gestione. Hay una frase muy castiza para eso que no vamos a decir en antena, ¿no? Pero eso es lo que estoy temiéndome que puede ocurrir, ¿no? Lo decía el otro día esta señora, que si no se podía, y además creo que ha circulado en forma de meme, ¿no? Si no hemos podido controlar los piojos en una clase de primaria, vamos a poder controlar la COVID, ¿no? O el COVID, que de las dos formas lo he oído. Creo que se tendría que escuchar a la comunidad educativa. Creo que hay un organigrama y una estratificación lo suficientemente importante como para que se la escuche. Creo que se tendría que escuchar a sindicatos, creo que se tendría que escuchar a docentes, creo que se tendría que escuchar a los que están día a día en los colegios y en los institutos, y sabiendo la idiosincrasia y las posibilidades. Porque cuando algunos desde Madrid o desde Sevilla hablan, no conocen la idiosincrasia ni las posibilidades. Evidentemente el de Sevilla se aproxima más y no plantea, como si plantean desde Madrid, clases al aire libre en mayo en Córdoba, ¿no? Que es aire, pero no es libre. Lo que pasa es que desde allí no lo saben, ¿no? Entonces, vamos a ir yendo de arriba a abajo, pero escuchando, y luego esas dotaciones económicas que están ofertando, otros pidiendo, pero no diciendo para qué se van a usar, vamos a esos organigramas que tenemos, esa estratificación, decir, pues mira, yo creo que podríamos hacer esto, creo que podríamos hacer lo otro, creo que podríamos hacer lo demás allá. Porque si no, me temo que habrá pues otro confinamiento, a lo mejor más estratificado o más sectorizado, ¿no? Pues a lo mejor tercera edad o niños, o no lo sé, pero sin duda creo que los colegios, desde luego, había un informe de la Universidad de Navarra que decía que 20 niños en 3 días entraban en contacto con 80 personas, 20 niños yendo al colegio. En 3 días entraban en contacto con 80 personas, eso lo multiplica exponencialmente y en fin, es una auténtica barbaridad, ¿no? Creo que por ahí irían los tiros. Yo hablé, hablando con esta señora, le pregunté, usted no como delegada, ni como política, ni como docente en excedencia coyuntural, usted como madre, cuando abriera una puerta, si su opción ha sido la de la maternidad, que lo ignoro, usted, al ver una clase con 27 niños, 27 niñas, ¿Qué piensa? Da igual que esa clase sea un polideportivo, ¿eh? Que no va a ser la mayoría de los casos, digo por dimensiones, ¿no? ¿Qué pensaría? ¿Cómo cree usted que hubo un silencio administrativo? Quizás sería una buena pregunta para formularle a nuestros representantes políticos si llevan a su hijo a la escuela pública. Ah, amigo. Habría que preguntárselo. Alexandra, ¿y cómo lo veis vosotros? Porque además tú estás en una posición muy delicada. Sabemos que durante todo este tiempo, lo comentaba Antonio, ¿no? La coletilla que la administración ha adoptado dentro de la autonomía de los centros y os ha cargado, en especial a los directores como responsables últimos de la vida del centro, de unas responsabilidades que en muchos casos no os competen ni para las cuales tenéis que estar cualificados. ¿Cómo veis vosotros esta vuelta al cole en septiembre? Pues yo, igual que Erin, yo espero que no sea una vuelta con miedo, que el alumnado no tenga miedo de volver, que el profesorado tampoco, y por ejemplo que el equipo directivo tampoco, ni las familias, que no dejen con miedo a sus niños todas las mañanas en el aula matinal, en el colegio, o incluso aquellas familias que por conciliar la vida laboral y familiar los tienen que dejar incluso en el comedor o actividades extraescolares. Es que hay niños que pueden entrar al colegio a las 7:30 y lo mismo no salen hasta las 6. Entonces, es lo que decían los compañeros. Los niños se abrazan, los niños se tocan. Entonces, aquí tendríamos que extremar la vigilancia, pero eso tampoco es bueno para ellos, porque al final tendrían miedo. Y esto causaría un miedo conjunto del que no saldríamos jamás. Sí, además sería contra natura, ¿no? Contra totalmente. La propia naturaleza del niño. Pero claro, si ahora es el momento de que la ratio no se masifique, y es lo que se está intentando, y aparte, es lo que decía Antonio, que estamos buscando, verdaderamente lo que buscamos son responsables y culpables a la hora de que pasase algo, porque los equipos directivos somos los encargados de crear un plan de contingencia. Nosotros ya lo tenemos creado, con posible modificación al principio de curso dependiendo de cómo venga el caso, pero finalmente, ¿la conclusión cuál es? Personas que no son especialistas en riesgos laborales, personas que evidentemente no son sanitarias tampoco, y son las que verdaderamente están creando un plan de contingencia. Además, personas que son docentes. Efectivamente. Que no son, que se están reconvirtiendo cada año en una cosa diferente, porque no, o se reconvierten en psicólogos, o en terapeutas, o en trabajadores sociales, o en educadores sociales. Y en este caso, como tú bien indicas, se nos pide que nos reconvirtamos en técnicos en prevención de riesgos laborales. Además, en una situación de excepcionalidad tremenda, ¿no? Como nunca se había vivido en el último siglo a nivel mundial. Bueno, si os parece, Paco, yo quería comentarte también, porque hay, a mí hay una cosa que me intriga un poco, bueno, y es que estos alumnos a los cuales se le está diciendo, a estas familias a las cuales se le está diciendo, no pueden ustedes matricularse en estos colegios públicos, ¿qué alternativa le da a la administración? Bueno, está un poco a libre albedrío de la administración, porque hay que recordar que aunque tú pongas tu primera opción, la segunda, tercera, cuarta opción es si hay plaza en los demás sitios. Entonces, yo creo que lo que están jugando es con este alumnado, cuando lleguen los papás y las mamás y vean que los niños no se pueden colocar donde ellos quieran matricularse, le van a decir a la administración, estos son los centros donde usted puede matricularse. Este que usted tiene niño, o perdón, el que tiene sitio, que es en el caso de, será privado concertado, porque no le han podido cerrar el aula, las líneas, y este es el único sitio donde usted puede traerlo. Entonces, bueno, lo que están haciendo es tenerlo ahí aparcado, y cuando llegue la hora de que no tienen otro sitio donde ir, pues como la delegación tiene ese poder para poder colocarlo en los demás centros, pues lo coloco aquí, lo coloco allí y lo coloco en el otro lado. Esa es la solución y esa es la jugada que están haciendo. Y un poco, y volviendo un poco a lo que hemos estado hablando antes del comienzo de curso, yo siempre he sido un defensor de la autonomía de centro y sigo siéndolo, pero es que la autonomía del centro que nos venden no es la autonomía de centro. Bien entendida, claro. No la autonomía de centro real, es decir, la autonomía de centro para que un centro tuviese la libertad para hacer y adaptar pedagógicamente situaciones. Proyecto educativo de centro. Etcétera, cosa que no ocurre. Entonces, bueno, muchas veces cuando hablamos de autonomía de centro, vamos a aclarar que es que se les llenan la boca, pero no nos dan la autonomía real de los centros, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegue la hora, pues habrá que trabajar con los centros individualmente. Cada centro es un mundo, claro. Es un pequeño mundo dentro de un barrio. Entonces, bueno, yo creo que, como bien ha dicho el compañero, habría que hablar con la comunidad educativa. Al comienzo de curso, a la familia, nosotros en la asociación nos llueve en las consultas que cómo va a comenzar el curso. Es que no lo sabemos. Estamos hartos de preguntar y es que no lo sabemos. Nos entramos por prensa porque es que no convocan a la comunidad educativa absolutamente para nada, pero no estoy hablando solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, es decir, que la Confederación de Madres y Padres no se reúne con la consejería para saber cómo comenzar el curso. Entonces, bueno, ¿qué le decimos a nuestras madres y a nuestros padres? Pues no, es que no lo sabemos. Entonces, claro, si encima a la directora de los centros, a las direcciones de los centros, le llegan una nota de prensa, una nota informativa diciendo aproximadamente cómo va a comenzar el curso, pues eso es un caos total. Vamos a sentarnos, que hemos tenido tiempo, que es que desde marzo ya está bien. Es que desde marzo hasta septiembre ya está bien de no poder sentarnos a preparar un comienzo de curso. Ya que no hemos sido capaces de terminar el curso como debe terminarse, que ha sido todo un asalto de mata, y entiendo yo que ha sido un curso un poco extraño, bueno, vamos a comenzar el curso bien, es decir, vamos a dar una pincelada, estos son los criterios que hay que seguir, estos son los protocolos que hay que seguir, y ahora cada autoridad de centro tiene que funcionar de una manera, pero vamos a sentarnos, es decir, porque es que la familia dice, bueno, nuestros niños, ¿qué problemas tenemos? Esto, ¿hay espacios donde repartir los niños? Pues no, porque la mayoría de los centros públicos tienen las aulas que tienen, se han reconvertido aulas en comedores, gimnasios no tenemos, no tenemos sombra, hay problemas de climatización, etcétera, etcétera. O sea, que no lo pueden decir, no, vamos a dividir los niños, vamos a dar más profesorado. Es que eso no es la realidad que tenemos con mi estudio. Todo en abstracto, sí. Retomando un poco y aprovechando el último tramo que nos queda de programa, retomando el concepto que Antonio había introducido de comunidad educativa, que yo creo que es un concepto que hay que subrayar, ¿no? Porque ahí con eso estamos indicando todos los agentes, los diferentes agentes que participan. Yo quería preguntaros en el entorno vuestro cómo se ha recibido esta noticia, si estáis recibiendo apoyo por parte de la familia, del barrio, de otros colectivos y otras organizaciones, porque entiendo que dentro de este escenario también estaréis visibilizando o estaréis planificando algún tipo de acción conjunta y de ensamblaje de las diferentes reivindicaciones que hay, ¿no, Erin? Sí, pues por supuesto, pues lo que hemos generado mucha empatía, o sea, nuestro centro, por ejemplo, en un inicio, cuando dimos a conocer la noticia, era en el barrio. nuestro centro además que participa en lo que es el FEBS, el Foro de Educación y Barrio, y entonces está coordinada con otros centros, con todos los centros públicos educativos del distrito, y además con las asociaciones de vecinos y el consejo de distrito de la zona y con el ayuntamiento. Entonces por ahí ellos fueron los primeros en volcarse y en todo el apoyo posible de todas las asociaciones del distrito, y luego otras asociaciones fueron llegando, y luego nos llegó la noticia de que evidentemente no estábamos solas, de que había otros colegios que le estaba ocurriendo lo mismo y otras AMPAs en la misma lucha. Entonces nos fuimos uniendo poco a poco diferentes AMPAs que teníamos casuísticas muy similares, o sea, cada una con su coyuntura distinta, pero que al final la raíz del problema era la misma. Y bueno, fue una de las cosas, fue la movilización del jueves pasado, que tuvo muchísimo éxito, que yo no sé contar personas, en prensa ponía como alrededor de unas 300 personas, pero que para hacer las fechas que son, que ahí había de la comunidad educativa de toda Córdoba, gente de distintos niveles. Los comunicados que hemos sacado, llevamos más de 50 apoyos de organizaciones y colectivos de la provincia de Córdoba. Y el change.org que hemos mandado vaya casi por las 6.000 firmas. Y bueno, y tenemos ya todo un calendario, no sé si quieres que lo cuente yo o lo cuente otra compañera, pero ayer estuvimos reunidas todas las AMPAs afectadas y grupos de docentes también que nos apoyan. Espérale. Vale. Y tenemos todo un calendario de acción, de denuncia para estos meses programados. Bueno, por lo pronto decidimos ir pidiendo diariamente una reunión a la Consejería de Educación en Sevilla, ir metiendo por registro diariamente desde la agrupación de AMPAs, desde la plataforma, pedir que nos reciban y que nos sentemos, ya que cuando nos sentamos aquí con la delegada, una de las cosas muy frecuentes que se nos dice es que esto no depende de aquí de Córdoba, que esto viene de Sevilla. Bueno, pues venga, pues vamos a sentarnos con de dónde viene el asunto. Entonces, estamos pidiendo esas reuniones diariamente. Luego el próximo día 9, que es jueves, ¿verdad? Si no me equivoco, el jueves día 9 a las 7 de la tarde hemos convocado una marcha que va a salir de la puerta principal del Eroski, ¿vale? Y vamos a cruzar esa carretera y va a ser una marcha que va a llegar hasta la Plaza Valdelagrana, se llama, que es la plaza donde está el CEIP Caballero de Santiago. Y allí haremos una sentada y alguna actividad más sorpresa que ya la iréis descubriendo. Se la vaya a tener que cubrir en directo, sí, para poder tener noticia de la actividad. A partir de ahí también va a depender un poco de, bueno, como la semana que viene nos dan noticias, pues bueno, vamos a estar presionando, pero que si la semana que viene, que es donde supuestamente nos han dicho que del 3, bueno, del 3 que ya mañana viernes, que del 3 al 7 tendremos noticias de las unidades definitivas, pues vamos a ver, vamos también a ver, y si no son positivas esas noticias, yo imagino que en esa marcha del día 9 también la gente se vendrá arriba y ahí saldrá más acciones. Y luego hemos programado, donde queremos guardar energía y donde queremos darle fuerte, en la semana del 31 de agosto al 5 de septiembre, que ahí pensamos estar en la calle y en nuestros centros escolares y denunciando diariamente. Y ahí vamos a darle caña y ese empujón para asegurar, o sea, todas las AMPAs que nos hemos unido, que hemos recibido también el apoyo de Marea Verde y de toda la comunidad educativa de la pública de Córdoba, que cada vez que se entera algún miembro de la comunidad educativa se suma y se está apoyando. Y la verdad es que lo que veo eso es sí que es positivo, aunque es muy frustrante la situación, luego te vienes arriba al ver la cantidad de gente de que apoyos. Tiene ganas de hacer cosas y de apoyar. Sí, bueno, veo que es una agenda bastante completa, la que es una agenda reivindicativa bastante completa. Antonio, vosotros allí en Santa Rosa, en el Maldollero, en el barrio, ¿qué pulsiones tenéis? Bueno, el barrio, nuestro barrio, que es un barrio bastante reivindicativo, tradicionalmente, hicimos una convocatoria express con colectivos de barrio. Realmente fue fácil porque casi todas y todas estamos en ello, por lo tanto, bueno, pues fue bastante rápido y respondió muchísima gente, ¿no? Respondieron colectivos como Yayo Flauta, Hawk, Judeval, por supuesto Asociación Vecinal, Consejo de Distrito Norte, Y bueno, pues elaboramos una serie de conclusiones que eran bastante evidentes. Nosotros le pusimos encima de la mesa a ellos y a ellas lo que significaba la pérdida de unidades para el barrio. Significaba hacer menos atractivo el barrio a niveles de que, bueno, el día de mañana se mude. Se está haciendo una macrourbanización. Exacto. Se está haciendo una macrourbanización en la zona de Valdomero y Moreno, que empalma con Chinales, la Ronda Norte. Y bueno, pues yo soy padre o madre y yo, evidentemente, si me voy a mudar, miraría la disponibilidad. Igual, claro, que la gente mira temas de ocio y temas de alimentación, mira el tema de los escolares. Clarísimamente, ¿no? Eso también redundaría en el comercio, porque si al final tú separas lo que es el sitio de habitabilidad del sitio de habitación donde tú duermes, vives, donde habitas, del sitio donde tienes la escolarización, que es lo que pretenden hacer con esta historia al final de los concertados, sacar los colegios de los barrios, que terminen desapareciendo, al final tú estás de paso en el barrio, por lo tanto el comercio lo sufre, los padres, madres ya no van a vivir allí, no van a ser más potentes a los colectivos de ese barrio, esas asociaciones vecinales van a perder, con lo cual la vida cultural del barrio también va a venirse abajo. Por lo tanto, bueno, pues lo vieron clarísimo, evidentemente, y en eso estamos. Antonia, ¿vas por ahí? Sí, estoy aquí. Mira, ¿cómo habéis sentido vosotros el apoyo del entorno? Pues nos hemos sentido más arropados, porque la verdad es que el cierre de unidades ha creado bastante arma social aquí en Alcolea, porque evidentemente todos tenemos los hijos aquí y claro, que no la quiten, porque si no la hubiéramos tenido hubiera sido diferente, lo hubiéramos peleado de otra manera, pero que la tenga y te la quiten, claro, en los momentos que estamos, es que nos ha dolido. Y además, desde el consejo, como tú indicas, Antonia, también es que estamos hablando de una barriada periférica con todos los condicionantes, sí, que ello tiene. Sí, sí, además que aquí no tenemos más colegios, hay un colegio y otro en el barrio, como he dicho antes, y ya está. O sea, y si encima te meten a uno, sí, al otro no, ahora, ¿cómo lo hacen? Y luego pues, hemos tenido el apoyo del Consejo de Distrito, de la Asociación de Vecinos, de la Asociación de Vecinos de los Encinares, del Colegio del Barrio, de la Asociación de Vecinos del Barrio también, del Ángel, en fin, aquí, la Agrupación de Escuelas y Tradiciones. Todo el mundo apoya, porque nos conocemos todos y sabemos el problema que es, que existe realmente, y aquí vamos todos a una. Y esto me imagino que habrá dado también, o habrá insuflado ánimo y ganas de pelear. Sí, sí, muchísimas. Porque es que es una injusticia. Nosotros pensamos que esto ha sido un error lamentable por parte de las autoridades y que tienen que corregirse. Es que no tiene otra manera. Y Elena, vosotros en Caballeros de Santiago, ¿habéis percibido lo mismo que nos están comentando el resto de compañeros? Sí, mucho apoyo de la gente y mucha comprensión. De todas maneras, yo también quería deciros que le he dicho hoy a la delegada personalmente que qué ratio se esperaba para septiembre en la aula. Y me ha dicho que la prevista es la ley, 25 niños por aula. Digo, pero entonces no podemos desdoblar, nuestro cole no tiene más aula. Si tenemos una clase de 25, ¿dónde los vamos a poner? Y si además no son niños que sepan utilizar recursos tecnológicos, ¿cómo se van a ir a su casa? Digo, si me da usted las dos unidades, tiene usted dos clases de 10 alumnos cada una, de 12 alumnos, y no me ha contestado. Claro, sí, era un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Y que Erin ya había subrayado, ¿no? El tema de una ventana de oportunidad en esta situación para disminuir... No le he dado las fechas que ha dado Erin, porque no se las iba a decir, para que las tuvieran preparadas. Me los pillé por supuesto. Pero sí que le he dicho que no nos iban a cansar, que íbamos a estar en la lucha hasta el final y que lo íbamos a conseguir, que nos lo iban a devolver. Se ha reído y ya está, y ahí se ha quedado. En fin, bueno, ya para despedir, si eso es el programa, más allá de estas reivindicaciones que estáis llevando a cabo y que, como estabais comentando, están contando cada vez con más apoyo por parte de toda la comunidad educativa, ¿creéis que hay motivos, además de por estos, para seguir yéndonos a septiembre con un calendario de movilizaciones y reivindicaciones? ¿Hay motivos para seguir reivindicando una mejor y más calidad en la enseñanza pública? Erin. Claro, por supuesto. O sea, más allá de este problema, que bueno, que este es un problema gordo y de raíz, pero por supuesto que la educación pública tiene todavía muchas carencias. Hace falta más inversión, como decía Antonio, en la educación pública, porque al final se nos llena la boca decir que la educación es el futuro y es real, pero claro, es el futuro, pero si invertimos en ella y si construimos una educación de calidad, independientemente del COVID, con una ratio de 25 alumnos y alumnas, Es muy difícil que tú des una atención personalizada a todos los niños y las niñas. Luego está todo el tema de comedores, que eso es como casi que un tema aparte, pero que más que comedores parecen comederos muchas veces, con unas líneas de catering en frío donde los niños y las niñas no están comiendo alimentos saludables y mucho menos sostenibles con el planeta, que hoy pues es una pandemia sanitaria, pero que el día de mañana nos enfrentamos a una crisis climática. Efectivamente. Y también habrá que trabajar eso. Y luego a nivel sanitario, que es que en España tenemos 90.000 muertes anuales causadas directamente por enfermedades relacionadas con la alimentación. Luego también todo la parte de la alimentación es súper importante. Y luego es que eso, es que si no inviertes en educación y no vas mejorando la educación, pues, ¿qué futuro estás construyendo? Y subrayar ese concepto que comentaba también Antonio antes de frente a gasto, inversión. Claro. Paco, ¿y cómo lo veis desde FAPA? ¿Creéis que sigue habiendo motivos más allá de cómo salgamos de esto y del éxito que tengamos en estas reivindicaciones, más allá de estas, las mismas en septiembre, para seguir movilizándonos, seguir aglutinando energías, sinergias, porque hay que reivindicar? Hombre, por supuesto, además lo comenté en la otra programa anterior, es decir, que esto nos da pie, yo soy muy, muy optimista, es decir, el movimiento de madres y padres y el movimiento social en general ha estado mucho tiempo como aletargado, ¿eh? Es decir, que nos movíamos, se ha conseguido muchas cosas en educación, pero parecía que lo teníamos todo conseguido, ¿no? Ha llegado un punto de inflexión que ha servido para darnos cuenta cuál es la realidad que tenemos. Es decir, yo entiendo que tenemos una educación de calidad, que hay que invertir muchísimo más en educación. Somos de los países que menos se invierte en educación. Eso está clarísimo. Es decir, es que la inversión va proporcional a la calidad de la educación. Las ratios, por supuesto, hay que bajarlas o no bajarlas. Eso, yo soy un defensor, puedo repetir, de la autonomía de centro. Habrá centros educativos que prefieran tener una ratio de 25 porque funcionen mejor y otra menos ratio, pero yo creo que hay que darle la oportunidad a los centros para que eso se pueda ocurrir, puedan utilizarlo. Ahora mismo tenemos la educación en el candelero, es decir, pues vamos a utilizarlo, vamos a salir la AMPA a la calle, la sociedad a la calle, y vamos a luchar por una ley de educación de verdad. Yo llevo en el movimiento de madres y padres alrededor ya de 20 años, ya estoy cumpliendo porque ya mis niños acaban de cumplir la mayoría de edad y ya es algo. Yo he visto más leyes de educación que años llevo en el movimiento. porque no, nadie, absolutamente nadie, se ha creído lo que es la educación de verdad. Nadie. Y la han usado como arma arrojadiza. Vamos, todo el mundo, cuando llegue la hora de la época electoral, vamos a hacer un pacto educativo. Pero nadie se ha sentado a hacer un pacto educativo. Entonces yo creo que hace falta un pacto educativo importante, que se invierta en educación de verdad, una ley de educación y una ley de participación de la familia dentro del sistema educativo, que no la tenemos. Las familias tenemos muy difícil la participación dentro de la escuela. Estamos a libre albedrío de las direcciones de los centros. Si la dirección del centro se cree la participación de la familia, estamos participando, pero si no se la creen, estamos totalmente fuera. Es decir, que hay mucho, mucho, mucho punto de lucha. ¿Antonia está ahí? Sí. Pues eso, lo que le preguntaba un poco a los compañeros, ¿creéis también desde allí, desde vuestra barriada, vuestro cole, que sigue habiendo, más allá de estas reivindicaciones puntuales que ahora nos toca llevar a cabo, motivos para seguir movilizándonos y seguir haciendo músculo porque hay motivos para ello? Sí. Además, como bien dicen los compañeros, hasta que no nos escuchen a todos los... la comunidad educativa, no, esto no va a estar bien. No pueden hacer lo que ellos vean, los números que ellos ven, porque somos números, debemos decirlo, y hasta que no se pongan en contacto con nosotros y llegamos a un acuerdo. Nos pongan pues, rostro. Sí, tengo un panorama negro, la verdad. Hay que dialogar, no lavar de mano. No decretar. Las cosas no son así. No, y además con una cuestión tan sensible y que tiene tantas repercusiones como la educación, porque se nos olvida que educar no es solamente, como decía antes Erin, una clase magistral y ya está, sino que tiene muchísimas más aristas y muchísimas más repercusiones. Elena, pues la misma línea, ¿consideráis que independientemente del éxito o fracaso, esperemos que sea éxito y que, como tú comentabas, pues ya a partir de este 7 de julio den una respuesta favorable o positiva en estas reivindicaciones, pero independientemente de eso, hay motivos para seguir estando en la calle, seguir estando en la organización y el asociacionismo dentro de la comunidad educativa? Sí, nuestros motivos son nuestros niños. ¿Qué hay más importante para un padre y para una madre que su hijo o su hija? No los podemos dejar. Nos abandonarán ellos, pero nosotros a ellos no. Tenemos que luchar. Y el Caballero de Santiago es un colegio muy delicado, que necesita mucho apoyo, que vamos a estar ahí y lo vamos a conseguir. Y entonces, más fuerza que esa no podemos encontrar en ningún sitio. Los niños es la prioridad de los padres. Claro. Bueno, pues esperemos que esta, digamos, nueva ola de asociacionismo, de lucha, de organización, siga adelante, porque desde aquí creemos que es fundamental que entre todos y todas unamos fuerzas, seamos capaces de ver cuáles son nuestros derechos, defenderlos, reclamarlos y exigirlos, porque los derechos no solo se disfrutan, si solo los disfrutamos y no los peleamos, corremos el riesgo de perderlos. Muchísimas gracias a los cinco por estar aquí hoy en el estudio de Paradigma, y a Antonia, que por acompañarnos por teléfono. Y yo, a título personal, pues os emplazo, si queréis, a un próximo programa, para que veamos cómo va avanzando esta reivindicación, si tenemos noticias nuevas, y que sigamos poniendo en el candelero de actualidad este problema tan grave que tenemos ahora mismo. Buenas tardes a todos. Vale, gracias. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tostado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.